partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Amigos oyentes de Viva la Gente, Gente que Avanza, en nombre de Gladys y Hermes Ayala, le hacemos llegar muy felices Pascuas para todos ustedes. Esperamos que hayan tenido una muy buena Semana Santa y este domingo de Pascuas de Resurrección. En los estudios centrales, saludos a Sadi, a Teófilo, a Costa, y esperamos que este día ustedes puedan disfrutar esta mañana con nosotros de este programa que tenemos preparado para todos ustedes. Tenemos muy buena música, además también muy buen material que vamos a compartir con todos ustedes, y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. También vamos a hacer un pequeño saludo, como siempre, a todos los amigos y hermanos en los diferentes países de la América Latina y el mundo. Sí, quería saludar a todos nuestros oyentes también y desearles una muy feliz Pascua de Resurrección, esperando de que esta Semana Santa haya sido una semana de reflexión y sobre todo de encuentro con el Señor. Y nosotros con todas las ganas, como siempre, aquí desde Los Ángeles, California, estamos en la posta de ir adelante, de ir siempre avanzando. Y aquí tenemos un día precioso en Los Ángeles. Así es que vamos a, con toda la energía y la mejor onda positiva, vamos a ir saludando a los países de todo el mundo, ¿verdad? Donde están representados los integrantes del elenco latinoamericano en estos 39 años. Entonces empezamos con un fraternal saludo a todos los hermanos y amigos y familias en la República del Brasil. Por supuesto, también saludamos a los hermanos de Argentina. Todos nuestros hermanos en la República Oriental del Uruguay. A los hermanos de la República del Perú. Alemania. Tenemos también a los hermanos de Japón. Canadá. Italia. Francia. Estados Unidos. Zimbabue. Ghana. España. Sudáfrica. Ecuador. No podía faltar la República del Paraguay. Chile. Colombia. Venezuela. Costa Rica. Honduras. El Salvador. El pulgarcito de Centroamérica, El Salvador. Guatemala. Holanda. Inglaterra. Rusia. Por supuesto, Letonia. ¡Ale! a todos ustedes. Estamos siempre aquí acompañándoles, como todos los domingos, el programa de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y ahora vamos a hacer un poco de honor para todas las personas que están cumpliendo años. Y quiero empezar diciendo que este mes de abril están cumpliendo años Farideh Briceño y Hugo Filoya de Venezuela, como así también Daniel Pérez, el hijo de Don Tito Pérez, desde Caracas, Venezuela. Saturnino Martínez, Omar Friedrich, Carlos Ardanás, Liliana Lajac, Jorge Lara, y Jorge Lara, perdón. Esos son los cumpleañeros de este mes, esta primera semana de abril. A partir del 15 de julio estará cumpliendo Cacho Cabral, el 16 de abril Vilma Zafra y Luz Elena Mejía, el 17 Rodolfo González de Paraguay, el 18 Mayori Reynoso de Ecuador, Nilda Girón, Vicente Acevedo y Karen Sousa de Uruguay. El 19 vamos a tener de cumpleaños a Daniela Ugarte, el 21 a Ivania Salazar, el 27 a Luis Francisco Castro, también ese mismo día Ivonne da Silva, el 29 Josué Zúñiga de Paz y el 30 Eduardo Sánchez. Todos estos son los cumpleañeros de este mes de abril, y con el permiso de todos ustedes también tengo a Gladys, que cumplió año ayer y está muy feliz después de compartir con toda la familia y algunos amigos que han estado aquí con nosotros. Feliz cumpleaños de todo corazón mío. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto? Es nuestro Señor. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo, la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina debe el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos de Viva la Gente, Gente que Avanza, a todas las familias en Latinoamérica y en los diferentes países del mundo donde nos sintonizan. Estamos domingo tras domingo compartiendo con todos ustedes esta nueva modalidad de la radio y esta nueva modalidad de compartir a través de este medio para que estemos más juntos, para que podamos tener verdaderamente un lugar donde compartir las cosas buenas, las cosas no tan buenas y todo lo que nos une. Verdaderamente, año tras año, festejamos la cristiandad en el mundo, festeja la Semana Santa. Y esta semana que pasó no ha sido la excepción. Y durante todo este tiempo muchas personas toman un pequeño descanso en medio del ajetreo de la vida para asistir a las iglesias que se ven repletas, sean católicas, protestantes, sean de la denominación que sean. Y todo es con el objetivo de verdaderamente saber que hay un ser supremo que está con nosotros día a día y que nosotros tenemos un papel importante también que desempeñar en este mundo. Y he encontrado algo muy lindo que quería compartir con todos ustedes y espero que sea del agrado de ustedes también. Si hay alguno que quiere llamar, comentar, estamos muy abiertos para que compartamos todos estos días y estos momentos que estamos viviendo actualmente. El padre Manuel de la oficina de liturgia aquí de Los Ángeles escribió en estos días de la vida según la carne, con criterios, objetivos, valores de este mundo. Hemos pasado a la vida según el espíritu, buscamos las cosas de allá arriba, vivir la vida según los criterios, objetivos y valores del reino de Dios, realizado en muerte y resurrección de Cristo. Jesús había dicho a Nicodemo que este cambio es tan inverosímil que uno necesita nacer de nuevo. Con estas palabras tan sencillas, el padre Manuel nos explica el milagro de la resurrección de Cristo. Hay un cambio radical en el estilo de vida de los que han hecho este recorrido del Triduo Santo. Hay una nueva visión, unas actitudes nuevas, unas nuevas relaciones entre los seres humanos basado en el proyecto que Jesús inauguró con su vida, muerte y resurrección. Los valores que de ahora en adelante guiarán la vida de los cristianos hacia el triunfo final son la justicia, la verdad, el amor y la paz, agrega el Padre Manuel. La propuesta de una vida en la que abrimos nuestro corazón al hermano, perdonamos al que nos ha ofendido, afirmamos al que está resbalando, bendecimos al que nos está maldiciendo, ya ha empezado en Cristo que ha resucitado. En Cristo resucitado, todos nosotros hemos pasado a ser Cristo para el mundo. Somos imágenes visibles del amor de Dios, quien hizo que el hombre viejo diera paso al hombre nuevo, cargado de amor y de esperanzas. Hermanos, les anuncio una gran alegría. Hay esperanza en nuestro mundo. Nada se ha perdido. Somos hermanos. Tenemos a Cristo y en su nombre estamos listos para construir una sociedad justa y fraterna. Con él hemos aprendido a proclamar palabra de verdad y de vida y vamos a empezar ahora mismo llevándolas a todas las a todos los tristes y marginados de nuestros barrios y ciudades. Con él serviremos a los presos, olvidados, prostitutas y drogadictos, sin esperar nada a cambio. En su nombre construiremos cadenas de comunicación y esperanza en el internet y en las redes sociales, porque su resurrección ha transformado la historia y mi historia, la vida cotidiana de cada uno de los que estamos celebrando la Semana Santa. El sepulcro vacío no está vacío de sentido, está lleno de esperanza, continúa el Padre Manuel. De ese sepulcro vacío hemos aprendido que el futuro es mejor que el presente y la solidaridad es más fuerte que el individualismo y el egoísmo. De las apariciones del resucitado hemos aprendido que no hace falta milagros, porque el milagro más grande, el que ha cambiado el sentido de la historia, ya ha acontecido. Hermanos y hermanas, les anuncio una gran alegría. Jesús está vivo y está entre nosotros. Su triunfo es nuestro triunfo, y a donde Él ha llegado, llegaremos nosotros, pues somos su cuerpo. La resurrección no es la vuelta a la vida de un muerto, es la transformación de todas las cosas en aquel que nos ha llamado a ser pueblo elegido, sacerdocio real, comunidad de vida y de verdad. Esta Semana Santa nada ha cambiado y todo es nuevo. Somos los mismos y estamos diferentes. Por eso, con mucha alegría, podemos decir: felices Pascuas de Resurrección. Cristo está con nosotros y nos va a acompañar todos los días hasta la transformación del mundo. Este ha sido el mensaje a través de los medios de comunicación del Padre Manuel de la Oficina de Liturgia de Los Ángeles, que ha compartido en estos días con todos los medios de comunicación, y nosotros no queríamos ser la excepción en pasar este muy lindo escrito que a todos nos está llegando. Y bueno, la razón que he leído esto, porque me ha interesado muchísimo, es que creo que todos nosotros necesitamos saber que no se puede construir una nueva sociedad sin hombres nuevos. El cambio es infalible. El cambio es muy importante para que podamos seguir avanzando, para que podamos dar pasos nuevos, para que tengamos nuevas esperanzas, nuevos objetivos, nuevas metas, nuevos deseos, y podamos seguir llevando con ánimo nuestro diario vivir, ya sea en nuestra pareja, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, ya sea en con los amigos, con las relaciones que tenemos, en fin, en la comunidad, en el barrio, en las organizaciones, en todo lugar y en todo momento. Y quiero compartir con todos ustedes este tema que me ha realmente llegado muy profundo. Y se trata de, a mí siempre me ha, desde muy pequeño me ha gustado los animalitos, ¿verdad? Siempre me ha gustado observar a los animales, y en muchas oportunidades yo disfrutaba mucho de, yo creo que le doy gracias a Dios porque he disfrutado mucho de mi niñez. Me acuerdo cuando yo vivía en Paraguay, mis tíos, parientes muy cercanos, hermanos de mi madre y mi padre, tenían animales, caballos, vacas, etcétera, etcétera, en sus fincas allá en la ciudad de Villa Hayes, en Paraguay. Y me gustaba mucho siempre ir a visitarlos, y para mí era una alegría porque siempre podía montar a caballo, podía ir al ¿cómo se dice?, a lugares así bien apartados, llenos de plantas, y podía observar muchos animales. So, de ahí nació mi inquietud por los animales. Y bueno, uno de los animales, yo pienso, una de las aves más importantes que podemos ver, inclusive muchos países han adoptado a ciertos tipos de animales como parte de su escudo nacional. Aquí mismo en los Estados Unidos podemos hablar de el águila, el cóndor, ¿verdad? También la música se ha inspirado en muchos animales. Muchos artistas han plasmado ciertos y determinados animales. La historia nos habla de los animales, el pasado, los dinosaurios, el presente, y en fin, los animales han estado siempre con el hombre. Pero hay un animal muy especial del cual yo quiero hablar hoy, el águila. El águila es el ave que posee la mayor longevidad en su especie. Llegar a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años de edad, el águila tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, las uñas de los águilas se encurvan y se ponen muy flexibles. No consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta, y entonces ese es un serio problema para el águila. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Este es otro problema para el águila. Quiere decir que ya no puede alimentarse tan fácilmente a los 40 años. Y entonces también apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar ahora es muy difícil. Cada vez la vida para el águila a los 40 años es verdaderamente un desafío todos los días. Ya no puede volar, no puede alimentarse, y todo lo que posee ya no le sirve. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que dura 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesita volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear su pico en la pared hasta conseguir arrancárselos. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas. después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir, y entonces dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para que reanudemos un vuelo victorioso. Nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres de peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. Este es el mensaje que hoy quiero compartir con todos ustedes. El águila tiene que ser valioso en su vida, transformarse para poder seguir viviendo. Y tal vez yo siempre digo que este es el objetivo y el sentido que tiene cuando pedimos perdón por todas las ofensas que hemos cometido, perdón porque tal vez no fuimos lo suficientemente humildes de aceptar nuestros errores. También pedimos perdón porque hemos ofendido, por la forma de hablar, por la forma de decir, por los hechos, por las actitudes, por los gestos. Te pedimos perdón hoy si te hemos ofendido de alguna manera, y queremos que la carta del perdón también hoy más que nunca tenga sentido, ya que ese es el objetivo del perdón: poder seguir dando pasos. Y a ti, querido hermano, te queremos pedir perdón si de alguna forma hoy te hemos ofendido. A todos nuestros amigos les pedimos perdón y esperamos poder seguir siendo buenos amigos, poder seguir compartiendo todo lo bueno y lo malo que tenemos, porque no podemos decir que somos perfectos. Un abrazo, felices Pascuas, y que el cambio sea el que marque una pauta en nuestras vidas. Este es Hermes Ayala, saludándoles desde Los Ángeles, California. Después de esta reflexión, queremos escuchar un poco de música para compartir con todos ustedes y alegrarnos esta mañana. Sabi, si podemos escuchar una música, te agradecemos. Yeah. De Mocedades, La Barca, pues hemos recreado un poco nuestra mente recordando viejos recuerdos de Mocedades, que tan lindas canciones han logrado hacer a lo largo de su trayectoria. Queremos saludar a todos nuestros oyentes que están del otro lado del monitor. En este caso está en Uruguay, Paolo. Él está escuchando atentamente todas las reflexiones que estaba haciendo Hermes, y él mismo dice: yo debo pensar mucho porque estoy perdiendo la paciencia y otras cosas en mí. Esta semana no ha sido tan santa para mí. Oh, ¿qué pasó, Paolo? Pues bueno, fuerza y adelante. Siempre podemos arrancar así como el águila. ¿Cómo se llama? La conversión, el cambio, siempre duele. Así es que no es nada fácil, pero sí se puede. Paciencia. Ahora, quería hacerles recordar que pueden comunicarse con nosotros a través de ecos.del.paraguay, como así también pueden enviarnos sus emails en gentequeavanzaonusa@lead.com, como también por el chat, así como siempre está Paolo a través del chat. Él siempre es nuestro fiel oyente del otro lado del monitor. Como también le instamos a que puedan visitar nuestro blog en www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Cada vez estamos teniendo más participantes también en el Orkut, en la comunidad que denominamos Gente que Avanza XBLG. Ya tenemos casi 16 miembros. Y también en Facebook, que está la mayoría de las personas de Gente que Avanza, pues también ahí nos pueden encontrar a través de nuestro email, gentequeavanzaonusa@lead.com, y ahí nos pueden ubicar y encontrar todas las todo lo que estamos escribiendo en la pared de Facebook. Bueno, ahora vamos a tener nuestro segmento Viva la Gente en la Historia en Latinoamérica. Voy a hablar de un periódico que se llama La Historia de Viva la Gente, el informe de Viva la Gente por Uruguay, Brasil y Chile en enero a julio de 1970. Mucha gente nos ha preguntado qué pasó en los primeros meses después de que se formó el elenco latinoamericano. El objetivo fue, inspirados en sus ideales de integración y en su decisión de tomar responsabilidades por el futuro, los jóvenes de Viva la Gente emprendieron comienzo en esa década la acción latinoamericana. Hace ya muchos años, 39 años, los diversos gobiernos de Latinoamérica han intentado crear un espíritu continental. Así nacieron la OEA, la LAC y otros organismos semejantes. Sin embargo, estas organizaciones no atrajeron la participación militante de nuevas generaciones, lo cual les ha impedido a ser realmente eficaces. Viva la Gente, elenco latinoamericano, es la expresión de jóvenes dispuestos a desarrollar este nuevo espíritu interamericano, tomando responsabilidades por sus naciones y su continente. El programa Viva la Gente crece vertiginosamente, despertando cada vez mayor interés en todos los países. Sus afamados espectáculos musicales son de eficacia comprobada para ayudar a la formación de una nueva mentalidad en los pueblos y para entrenar a futuros líderes. Los objetivos específicos de la acción latinoamericana en aquel entonces era capacitar a la juventud de hoy para formar en su seno a los verdaderos líderes del mañana, basados en la madurez moral y objetivos mundiales. Promover el necesario clima de cooperación entre las diversas naciones para el desarrollo y la integración de la América Latina. Forjar en todos los pueblos del continente una nueva unidad, olvidando las fronteras, pero sin olvidar nuestras nacionalidades, demostrando que a pesar de nuestras diferencias podemos trabajar juntos, hacer sentir al hombre latinoamericano su compromiso para con su patria, su raza y con el futuro de toda la humanidad. La gira por Uruguay y el sur del Brasil. Actividades. La acción comenzó con una concentración de 10 días de intensa preparación en la que participaron más de 100 jóvenes de 8 naciones sudamericanas y europeas. En Uruguay, el elenco latinoamericano se presentó en la ciudad de Piriápolis, Punta del Este, Fray Bentos y Paysandú, culminando con una serie de actuaciones en los famosos teatros Solís y Sodre de Montevideo. Un funcionario con más de 25 años trabajando en el Teatro Solís comentó: "Nunca había visto el Teatro Solís tan repleto y con un público tan entusiasmado. El espectáculo de ustedes da ganas de vivir, pues renueva interiormente". En Brasil, la gira se extendió por varios estados del sur, presentándose en Porto Alegre, Casino, Florianópolis y Curitiba, actuando en teatros, estadios, gimnasios deportivos, colegios, canales de televisión, plazas públicas y el Palacio de Gobierno. El elenco visitó 9 ciudades de Uruguay y Brasil, recorriendo más de 7.000 kilómetros, y los jóvenes fueron alojados por más de 500 familias durante la gira. Entrevistas con el presidente de Brasil. En ese entonces, 7 jóvenes del elenco latinoamericano fueron recibidos por el presidente de la República Federativa del Brasil, Emílio Garrastazu Medici, en el Palacio Laranjeiras de Río de Janeiro, luego de escuchar atentamente a los jóvenes sobre los fines y las actividades de Viva la Gente. Su excelencia contestó: "Para una persona como yo, que ocupa el cargo de presidente de un país como Brasil, es reconfortante saber que existen jóvenes construyendo. Más de una vez tuve la oportunidad de tomar contacto con este movimiento dinámico que lleva un mensaje de optimismo y confianza. Por lo tanto, yo conozco el importante trabajo que ustedes están realizando. Estoy seguro también que este es el único camino para la unión y futuro del continente. Pueden estar seguros que no repararé ninguna ayuda ni escatimaré ningún esfuerzo para ayudarlos en la propagación de este trabajo y desenvolvimiento de esta tarea". La gira por Chile. El elenco latinoamericano se compuesto por 40 jóvenes de 12 naciones sudamericanas, africanas y europeos, llegó también a la ciudad de Santiago de Chile a fines de junio, transportando desde Montevideo por el transporte aéreo militar uruguayo. Viva la Gente causó gran impacto en Chile en los distintos niveles de la sociedad. Esta fue la primera vez que un elenco de Viva la Gente visita el país trasandino. Durante la estadía de casi un mes en Chile, se mantuvo contacto con estudiantes, obreros, dirigentes y autoridades, además de convivir con más de 100 familias que ofrecieron hospitalidad en sus hogares a los integrantes del grupo. En Chile, Viva la Gente latinoamericano se presentó en Viña del Mar, Valparaíso y Santiago, actuando en los mejores teatros municipales de Santiago y su homónimo de Viña del Mar, en centros universitarios, en asociaciones juveniles y en los principales colegios, así como en emisoras de radio y televisión. Las actividades del elenco también abarcaron conferencias de organismos internacionales y personalidades chilenas, encuentros con jóvenes, foros, visitas a lugares de trabajo, entrevistas con los señores ministros y su secretario de Educación, intendente de Valparaíso y Aconcagua, embajadores de Uruguay y Brasil, entrevista con el presidente de Chile. El elenco latinoamericano de Viva la Gente fue recibido por el presidente de la República de Chile, en ese entonces Eduardo Frei Montalva, en el Gran Salón de la Moneda. luego de enterarse sobre el trabajo de Viva la Gente, su excelencia expresó: "Estoy feliz de recibirlos. Estoy convencido de que ustedes tienen una gran misión en América Latina, porque este es un continente joven y de jóvenes. Dicen que más del 50% de la población de la América Latina tiene menos de 21 años, así que hay por lo menos 100 millones de jóvenes en el continente. Me alegro mucho de saber de ustedes, creen en la integración, ella es la base de nuestras posibilidades en el futuro. Estoy convencido además que esta integración es un paso para la integración de la comunidad mundial. Yo creo que ustedes van a ver quizás un gobierno mundial, y así acaso no lo hay, puede ser que la humanidad se destruya. La integración de América Latina es una condición vital para nuestro desarrollo, y no para el desarrollo económico solo, sino para el desarrollo espiritual e intelectual. Me gusta mucho esto de Viva la Gente en este mundo en que todo el mundo está siempre en contra del de al lado". Después que el elenco le cantó Viva la Gente al presidente Frei, dijo: "Esto es fantástico, estoy feliz de oírlos". Al finalizar la entrevista, el primer mandatario declaró: "Ustedes me han alegrado la mañana". Opiniones de la prensa. Acción en Montevideo, Uruguay. Viva la Gente no es solo un mensaje, una institución o un trabajo de amor. Es una organización de responsabilidad y disciplina. Es un trabajo de corazón abierto. El color de Montevideo, Uruguay. El conjunto debe tener algo para concitar tales multitudes. Ese algo es, sin duda, su mensaje de fraternidad, su tarea en pro de la capacitación de los jóvenes para moverse en este mundo de violencia y descreimiento, haciendo a un lado la violencia y creyendo en la posibilidad de soluciones en la unidad de los hombres y de los pueblos. O Cruzeiro, del Río de Janeiro, Brasil. Viva la Gente, en todos los idiomas la idea es la misma: valorizar la persona humana, capacitarlo para luchar por sus ideales y contribuir a la preservación del género humano. O Estado, de Catarina do Sul, de Brasil. Viva la Gente canta para todo el mundo, todavía hay mucho amor por dar. El Mercurio, de Chile. 11 nacionalidades bajo una consigna común: Viva la Gente. La Estrella, de Valparaíso. Mensaje de optimismo y buena comprensión. La Nación, de Buenos Aires. Respuesta a la violencia del mundo. Diario de Cuyo, San Juan, Argentina. La juventud del mundo es una cruzada de amor. Todos salimos del show con el corazón henchido de esperanza de un mundo mejor. La financiación. Los jóvenes del elenco solventan cuanto les es posible por sus propios medios. La venta de entradas, discos y periódicos son las únicas fuentes de ingreso, además de la colaboración que dan todas las personas e instituciones que confían en el trabajo de Viva la Gente. El elenco latinoamericano no depende de ninguna organización extranjera. Los países que invitan proporcionan ayuda para la transportación y el alojamiento es dado en casas de familia. En Uruguay, el elenco latinoamericano tuvo patrocinio oficial del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. La gira por Brasil fue en base a invitaciones oficiales de los gobernadores de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, quienes ayudaron económicamente para solventar los gastos de la acción de dichos estados. En Chile, Viva la Gente tuvo auspicio nominativo del Instituto de Extensión Musical de la Universidad de Chile y recibió diversas colaboraciones de instituciones y empresas, entre ellas LAN Chile. Las actividades futuras en ese entonces, de 1970, actualmente el elenco latinoamericano Viva la Gente se encuentra realizando una trascendental gira de 3 meses por 15 ciudades de la República Argentina. Ya se han visitado las ciudades de Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba, donde han impactado a todo nivel. Nuestra meta es movilizar a la juventud continental para construir una nueva América Latina que unida participe en el impostergable proceso de integración mundial.

Viva la gente, pero toda la gente. Les saluda Hermes Ayala y Gladys Ayala desde Los Ángeles, California, transmitiendo el programa a través de Eco Radio desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., para toda la América Latina y el mundo. Esta mañana también hemos recibido algunas preguntas y vamos a complacer a esta persona que nos ha llamado y quiere saber más qué es el objetivo de Gente que Avanza. Gladys. Sí, uno de los objetivos del Centro de Formación Gente que Avanza dice: nuestra misión es formar jóvenes para que sean líderes, emprendedores sociales con valores firmes, dispuestos a trabajar en la construcción de una América Latina más integrada y un mundo más solidario, justo, fraterno y pacífico, a partir del cambio personal y el compromiso social. Buscamos ser un espacio de formación en Latinoamérica para hombres y mujeres de todo el mundo que sientan la vocación de servir y ser protagonistas en sus diferentes comunidades. Con su sede en Montevideo, Uruguay, es el espacio de formación de los integrantes del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Promueve la formación integral de la juventud y la promoción de una nueva mentalidad en las personas con miras a la construcción de una sociedad más justa y humana. Brinda un programa de liderazgo con duración de un año para jóvenes mayores de 19 años de diferentes nacionalidades que desean ser protagonistas, emprendedores de cambios constructivos en los ambientes que les toque desempeñarse. Es un programa de tipo social por tener carácter educativo y cultural en el marco de la educación no formal, dividido en 4 etapas alternadas, 2 en Uruguay y 2 en otros países, especialmente latinoamericanos. El objetivo del programa: se pretende que al finalizar el programa los integrantes tengan un mejor y mayor conocimiento de sí mismos, desarrollen una positiva valoración propia y de los demás, así como habilidades que les permitan una mejor relación intrapersonal e interpersonal. También que estén en la capacidad de formular un proyecto de vida en el que contemplen el desarrollo de los diferentes aspectos de su persona, físico, mental, espiritual, social. Que descubran la importancia que tiene el dar un sentido a la vida y que sean capaces de establecer una escala de valores que oriente sus acciones. Que descubran sus capacidades para el ejercicio de un liderazgo positivo, desarrollando habilidades para trabajar en equipo, tomar decisiones y comunicarse más asertivamente con quienes les rodeen. Cuenten con mínimos elementos teóricos que les permitan tener una mejor comprensión de la realidad mundial y latinoamericana para el desarrollo de una conciencia crítica frente a su entorno. Para que tengan un mayor conocimiento y valoración de las culturas latinoamericanas, apropiándose de algunas de sus manifestaciones artísticas, ya sean la música, teatro y danza. Para que asuman una actitud de respeto por la diversidad y pluralidad del continente, valoren la integración y unidad entre las naciones y pueblos de América Latina y puedan constituirse en agentes de cambio en su entorno familiar y comunitario, vivenciando valores como la justicia, fraternidad, solidaridad, tolerancia y respeto por la vida. Las formas de proyección de Gente que Avanza son a través de los seminarios taller, que es el desarrollo integral de la personalidad, parte de una concepción integral del ser humano, el cual debe desarrollarse en su totalidad, en lo intelectual y afectivo, en su carácter, en lo moral y espiritual, fomentando el autoconocimiento, una proyección de sus potencialidades y un sentido de realización plena. Se basa en conceptos básicos de psicología, educación y filosofía, enriquecido principalmente con vivencias y experiencias personales de quienes lo dictan. La metodología para desarrollar esta forma de proyección son las exposiciones. Las exposiciones son complementadas con sociodramas, canciones y dinámicas grupales en las que el aporte y las experiencias de los participantes enriquecen el contenido de cada tema. Como por ejemplo, los temas que tenemos son autoestima, conocimientos de sí mismo y de los demás, libertad interior, relaciones interpersonales, pensar, sentir y decidir, vivir y convivir con los demás, vocación y sentido de la vida. Bueno, ahora les paso a con Hermes, creo que tenemos un segmento de las cartas. No sé si tienes un comentario de todo esto que dijimos, sí, Hermes. Sí, sí, yo quiero hacer un comentario brevemente. La razón de esta persona que nos estaba preguntando acerca de los objetivos, es muy importante aclarar que verdaderamente la idea no es de ir a pasear, la idea es de formarse, participar y ayudar a construir nuestra una sociedad más justa y más humana. Ese es el objetivo. Una persona llamó y dijo que respeto su opinión, pero no es lo que estamos diciendo. Por eso le estamos explicando adelante cuáles son los objetivos. Y para poder integrarse al movimiento es necesario tener entre 19 y 30 años, haber finalizado la secundaria o el high school, el bachillerato en otros países, tener un año de disponibilidad para participar del programa, realizar una entrevista personal con alguno de los integrantes del movimiento Gente que Avanza. Importante, contar con el apoyo de los padres. O sea, es un problema muy serio si alguno quiere participar, pero queriéndose escapar de algún problema o queriéndose irse de su casa. Es muy importante que cuente con el apoyo de sus padres. Pueden contactarse a Gente que Avanza, Movimiento Latinoamericano, a la avenida 8 de octubre 2514, 11600 Montevideo, Uruguay. Tenemos el email que es cf@gentequeavanza.com, y también está la website que es www.gentequeavanza.org. También agradecemos cualquier contribución que puedan realizar para el movimiento, ya que esta es una organización sin fines de lucro, y ustedes pueden contactar ya sea con nosotros o directamente con estas emails para que puedan ayudar al movimiento. Y esto es para todas las personas que tienen interés. Sí, entonces Sadi, podemos escuchar una canción más y seguimos con el correo semanal después de esta música. Gente que avanza, gente que cree, gente a favor de la gente, gente que avanza, gente que lucha. Entra ya, no tengas miedo, no te asustes que no muerden. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Si te tiran con un corcho o al pasar te pisa un niño, es tan solo una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista, que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Quiero brindar por mi gente sencilla, de corazón, brindo por la familia. También la canción de Pimpinela, La Familia. Pues deseamos muy buen provecho a todas las personas que están almorzando en estos momentos. Pues la mayoría de los que se están comunicando nos dicen que están comiendo un rico asado. Ya nos da la santa envidia por aquí también, aunque aquí todavía no hemos desayunado. Pero con esta canción de Pimpinela, pues alzamos las copas y decimos felices Pascuas y feliz a las familias, feliz la familia siempre. Pues le quería hacer recordar a todos nuestros oyentes de que pueden comunicarse con nosotros a través del Skype, agregándonos a su lista de contactos, que es ecos.del.paraguay, como así también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros emails, que es gentequeavanzaonusa@lead.com. Les repito nuevamente, es gentequeavanzaonusa@libcortae.com. Como así también pueden llamarnos a los teléfonos 202-580-8697. Les repito, el 202-580-8697. Agradecemos a todos los oyentes que están ahí muy listos, enviándonos sus mensajes. Al rato vamos a estar leyéndolos todos. Y aquí nuevamente les paso con Hermes Ayala. Queridos hermanos, un abrazo muy grande para todos ustedes. Desde Los Ángeles, California, nos unimos hasta la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., desde donde estamos transmitiendo a través de Eco Radio, el programa Viva la Gente, Gente que Avanza. Y estamos muy felices en este día de poder con todos ustedes. Sabemos que hay muchas personas que nos están sintonizando y eso nos da mucha satisfacción y mucha alegría. Desafortunadamente, yo entiendo muchas veces las computadoras no responden por alguna razón o algún problemita técnico. Pero por eso tenemos también el chat donde ustedes pueden escribirnos, donde Gladys acaba de dar la dirección, donde pueden mandarnos sus informes, sus saludos o cualquier otra nota con relación al programa. Y ahora vamos al segmento que titulamos El Correo Semanal, y todas las cartas que han llegado en las últimas semanas. Saludos, dice: hola Hermes, gracias por tu correo electrónico y disculpa la tardanza. Trabajo en Colorado, Eagle Rock School, Honda Corporation. Es bastante intensa y hay semanas que son literalmente de locura. Me alegra saber de ti. Me integré al elenco en 1977 cuando el grupo estaba en Costa Rica. Antes de esto era parte de otro grupo que se formó en Venezuela que se llamó Puedes Ser Tú. Fue fundado por uno de los ex integrantes de Viva la Gente. Nosotros vivimos aquí por 10 años en el área del Bay de San Francisco. Ahora tenemos a nuestro hijo Diego estudiando cinematografía allá en Los Ángeles. Él vive en North Hollywood y estudia y trabaja en el New York Film Academy. Es la sucursal que tienen en los estudios Universal Studios. Dice que él va a venir muy pronto por aquí, que está muy contento. También nos pide el Sky. Y también quiero decirles, nos está pidiendo, él es Jesse Tobar, y él nos habla desde la bahía aquí en Colorado. Él está en Colorado, en el estado. Nos manda a pedir también el... No. Nos manda a pedir el video que mandamos, el PowerPoint que mandamos. Espero que lo hayan mirado y hayan disfrutado de eso. Que lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Aquí tengo otra de Florencia Pérez Barco. Dice: hola Hermes, gracias por este nuevo envío de fotos. La verdad que me encanta verlos y recordar a todos y cada uno. Gracias por aclarar quiénes son, porque a muchos no los reconocí, pero igual me encantó. Un beso. Bueno, sucede que muchas de las fotos, estamos mezclando todas las fotos de las generaciones de antes y las nuevas generaciones. Por supuesto, hay algunos que no lo vamos a reconocer. También aquí está otra de Hamish Scott. Thank you so much for this. It was very good fun to see and giving me so many reminders of the time I spent with Viva la Gente. Gracias, muchas gracias, dice, por darme este momento de alegría y recordar esos tiempos que yo estuve compartiendo con Viva la Gente. Hamish Scott desde Sudáfrica. También tengo otra carta de ¿quién es? Dice Fausto Gómez. Es un gusto muy grande de reconocerlos. Yo soy Fausto Gómez de Costa Rica, integrante del elenco en los tiempos 95-96. Ahora resido en Tampa, Florida, USA. Me gustaría comunicarme con ustedes para conocer más sus actividades y por qué no también colaborar un poco más en lo que se pueda. Y nos provee aquí su número de celular. Y saludos, espero estar en contacto con ustedes. Un abrazo grande para ti, hermano Fausto Gómez, desde Costa Rica, ahora residiendo en la Florida. También aquí tengo otra que dice: gracias Hermes por alegrarme la tarde. A Milcar se fue hoy por 18 días al sudeste asiático llevando un grupo de veteranos de paseo. Este mediodía se confirmó que la hermana de él, que está internada, tiene cáncer y no es operable. ¿Cuánto lo sentimos? Vamos a rezar para que el dolor sea menos. Así que estamos en casa muy tristes, y a mí, al ver estas fotos de tantos amigos queridos y tantas situaciones, me volvió a alegrar el alma. La vida es así. Gracias por tu tiempo y tu creatividad y tu disposición. Cariños a la familia. Charito desde Uruguay. Vamos a rezar, Charito, para que la hermana de Amílcar se recupere, o por lo menos tenga un tiempo más menos difícil. Dice, tengo aquí otra carta desde Colombia. Dice, hola mi hermano querido, gracias por contestar. Voy a hacer todo lo posible por estar en el programa. Lo que pasa es que la finca que está en un pueblito cerca de donde vivimos aquí en Pasto, Colombia, no hay internet y por ello se me dificulta, pero en una de estas voy a estar comunicándome con ustedes a través del internet. Gracias por la foto que nos mandaste. Mis hijos se llaman Ricardo y el otro David. Yo recuerdo a todos y guardo un cariño muy grande por Janet, Jan. Algunas ocasiones le envío algunos pildoritas para el alma que son importantes para la vida. Hermanito, ¿te acuerdas del poema de Viva la Gente? Yo quisiera recuperarlo. Ella nos está pidiendo, si alguno de ustedes tiene el poema que se hablaba en el durante el espectáculo, que ella quisiera recuperarlo, quisiera tener el escrito, si alguien sería tan amable de facilitarle, le vamos a agradecer mucho. Yo quisiera tener eso conmigo porque estoy preparando un trabajo, dice. Mando muchos saludos para todos, la familia, se me vienen algunas cosas, ¿será que te acuerdas? Bueno, ella es Emma Cristina Zambrano Buccelli desde Pasto, Colombia. ¿Quién más es este? Juárez Pereira. Juárez Pereira, un abrazo grande para... Dice, llegamos hace poco y tuvimos una grata sorpresa de encontrarnos con este archivo. Bárbaro, felicitaciones. Nos conformamos en ver que los años llegan igual para todos. Para todos. Claro, hermano, ¿cómo piensas? Todos, para todos. Para Juárez Pereira, un abrazo grande. Rapaiseño, necesito que te comuniques conmigo. Aquí tenemos otra de Argentina. Muchas gracias, muchísimas gracias por estas imágenes de tantas personas que se llevan en el corazón, pero que es tan lindo verlas en su actual fisonomía. Yo sé que lleva tiempo armar todo esto, por eso mi agradecimiento profundo por este tiempo dedicado a nosotros. Un fuerte abrazo y permanecemos en contacto. Nancy Suárez desde Argentina. También aquí tengo otro más de sí, también le gustó mucho, dice, Times Square Garden, el último PowerPoint vivencias que le enviamos es también de Emma Zambrano. Gracias por este video, está hermoso y qué increíble ver a tantas personas que fueron y son parte de la vida de uno. Les mando un gran abrazo. No, esto es increíble, muy muy buenas. Dice, ¿quién es este? Este es una agrupación de Don Tito desde Venezuela. Vuelvo a reír. Estuvo lindísimo el concierto de el conjunto de no era como estaba escrito acá, ¿verdad? No, es cámara. Él escribió cama, pero no, este es una agrupación de música de cámara, esa es la palabra que tengo aquí, dice, y hacemos música latinoamericana y aquí va unas muestras, no está muy bien grabada pero servirá de algo. Un abrazo grande y nos encontramos en un rato más. Sotito la semana pasada estuvo en el programa y estuvo compartiendo con nosotros la música que hace con un grupo que tiene allá. También tengo otras de, dice aquí, la familia Estambole desde Argentina nos manda muchos saludos y dice que nos escuchan siempre. Queremos darle un fraternal abrazo y felices Pascuas para todos. También nos dejaron aquí en el chat varios mensajes. Voy a empezar con Marta Esquivel desde Costa Rica. Queridos amigos de Viva la Gente y Gente que Avanza, por razones técnicas no estoy hoy al aire con ustedes, sí extrañándoles mucho, pero quiero enviarles un gran saludo de lo más hondo de mi corazón y decirles que seguimos avanzando hacia el Congreso 2010, que la vela siga encendida y que nos estaremos comunicando por este medio, luchando con la ayuda del que todo puede y nos perfecciona día a día por su no entiendo bien acá, dice, no sé, por su Okay. Pero algo lindo dijo, me imagino que es lo más lindo. Un abrazo de esta tica que los quiere y sigue entusiasmada con nuestros ideales. Por supuesto, un abrazo grande para ti. Felices Pascuas, Marta Esquivel. Paolo Peraza, quiero mandar saludos a todos del Centro de Formación 2009. Tú hiciste un comentario al principio de Paolo fuera del aire, Gladys. Oh, sí, Paolo estaba comentando que iba a ir en 2 semanas al Centro de Formación. ¿Cómo cuál? No me acuerdo. Después de leer la reflexión, algo que estaba haciendo. Oh, sí, ya lo había comentado también. No, él decía nada más que en la parte de renovación, la renovación también tiene que hacerlo dentro de sí, porque a veces él se impacienta con él mismo. Yo pienso que a todos nos pasa. De repente nos impacientamos con uno mismo y a veces deberíamos de perdonarnos primero a nosotros y después perdonar a los demás, ¿no? Y eso le estaba diciendo a Paolo, que fuerce y adelante, que a todos nos pasa igual, pero que él debe tener el doble de fuerza. Bueno, aquí también tengo otra. ¡Wow! Oscar Figueredo, mi querido hermano Oscar, un abrazo grande para ti desde aquí, desde Los Ángeles. Necesitamos estar en contacto, necesitamos hablar, aunque sea a través del Skype, del chat o del teléfono. Por favor, comunícate conmigo cuando puedas. Oscar nos envió este mensaje. Dice: estoy en Uruguay, retornando desde Bogotá, Colombia, en donde participé en un congreso profesional y tuve la suerte de ver a los bogotanos de Viva la Gente. ¡Wow! ¡Qué suerte! ¡Qué lindo! Te estoy escuchando con una conexión que no me permite utilizar el Skype, pero quería que supieras que acá estoy oyendo con atención tus informes de la década inicial del elenco latinoamericano. Oh, bueno, te refieres, uno de los segmentos del programa es Viva la Gente en la historia de Latinoamérica. Y hoy tocó hablar sobre los principios del elenco, las giras, todo lo que aconteció en los primeros 7 meses desde que se fundó el elenco en el año 1970. 39 años han transcurrido desde aquel entonces y yo creo que la huella que se ha dejado en toda Latinoamérica es imborrable y es innegable por la cantidad de personas que siempre están en todas partes. Como siempre digo, en lo que hacemos y en lo que hagamos, estamos conectados con Viva la Gente o Gente que Avanza. Un abrazo grande para ti, gracias Oscar, y para toda tu familia, tu esposa y las chicas. Te apreciamos mucho, recuerdo muchos momentos que pasamos trabajando en el elenco desde que llegué en el año de enero de 1973. También recuerdo mucho nuestro team, grand team que tuvimos, el gran grupo que tuvimos cuando estuvimos haciendo el gran paso desde el sur al norte, cuando fuimos a preparar toda la parte norte del continente, empezando en Colombia, los días que estuvimos ahí con Miguel Ahumada, nuestro querido Miguel, a ver si nos comunicamos en uno de estos días. También a mi querido Bernard París, a quien le envío un fraternal y afectuoso saludo. Y por supuesto para ti, mi querido Oscar, un abrazo grande. Espero que te comuniques conmigo, es muy importante. Necesitamos hablar de algunas cosas sobre el elenco o el movimiento. Y esta carta no me acuerdo de quién es, pero bueno, en fin, todas estas cartas nos han llegado en esta última semana. Oh, por supuesto, voy a leerlo. El padre de Paolo Peraza, de la ciudad, él escribió esta carta que lo voy a leer por dos motivos, para que ustedes presten mucha atención, y en el próximo programa vamos a estar diciéndoles por qué leímos dos veces esta carta. Dice: era mediados de 1994 cuando arribaron a la coqueta del Home un grupo de jóvenes cargados de equipaje, instrumentos, sueños y esperanzas. Son un elenco latinoamericano, dijeron los que sabían que se denominaba

encontrarán ustedes. Cada vez que usemos nuestras manos para construir, estaremos todos juntos. Viva la gente que avanza. Hasta siempre, la familia Peraza, desde Mercedes, Uruguay. Un abrazo, muy felices Pascuas para todos ustedes. Y ahora que estamos recibiendo en el chat, que nos están sintonizando, queremos desearles lo mejor para todos ustedes. Un abrazo grande y decirles que valoramos inmensamente su respaldo como familia por haber tenido a integrantes del elenco en su oportunidad en aquellos años. Estamos vivos, estamos juntos y seguimos trabajando. Quiero decirle a todas las familias, hoy más que nunca debemos unirnos, aportar nuestro grano de arena y seguir luchando, porque esta campaña no se ha terminado. Estamos cumpliendo próximamente 40 años, lo que quiere decir que tenemos mucho por delante. Así es que agradecemos mucho todo ese entusiasmo, todo ese calor y esos recuerdos que están vivos en el corazón y la mente de todos ustedes. Un abrazo grande. También estoy leyendo en el chat y nos están pidiendo de vuelta que vuelva a leer la historia del águila. Con mucho gusto lo vamos a hacer, pero vamos a escuchar una a música en este momento y después de ello vamos a tener una sorpresa. Muy bien. Será como tus opciones. ti, a ti, joven, quisiera decir. No es difícil saber cómo será. Nací en el año 2000. Verán como tus opciones de hoy y aquí. De las generaciones, seguimos con nuestra programación en estos últimos minutos, 20 minutos que nos quedan, y siempre queremos hacerles recordar que pueden comunicarse con nosotros a través de Skype ecos.del.paraguay, como así también el email gentequeavanza@lib.com, como también pueden visitarnos en el blog y enterarse de lo último que acontece en nuestra programación. ¿Cómo pueden ver el blog? El blog lo pueden mirar tecleando www.gentequeavanza.radioonline2009blogspot.com. También tenemos otras páginas en otras partes. Sí, tenemos en el Orkut la comunidad que se llama Gente que Avanza, XBLG, y también el Facebook, que pueden entrar a través del de nuestro email, que es gentequeavanza@lead.com. Bueno, ahora tenemos el segmento que no puede faltar también, Los Jóvenes Tienen la Palabra. Y hoy, en honor a nuestro querido amigo que nos está sintonizando, Óscar Figueredo, en aquel entonces, en el año de 1975, 73 creo que fue. Bueno, en ese entonces Oscar tenía 22 años. En la revista que publicamos en Colombia teníamos un segmento que decía Los Jóvenes Tienen la Palabra. Precisamente por eso también queremos recordar eso en este segmento de Los Jóvenes Tienen la Palabra, con los de antes y los de los nuevos integrantes. En aquel entonces Oscar nos escribió en la revista que él era un dirigente estudiantil universitario, pertenecía a Viva la Gente desde junio de 1971, integraba el Departamento de Relaciones Públicas, y él pensaba así de Viva la Gente: indudablemente vivimos en una época de bastante confusión, valores, conceptos, esquemas que hasta muy poco tiempo atrás parecían obsoletos, se desmoronaron. El avance tecnológico, el desarrollo de la ciencia y la comunicación social modifican día a día la realidad concreta de la marcha del mundo. Junto a esta subsistencia, problemas gravísimos que afectan la vida de millones de seres humanos, y hasta ahora ningún sistema económico, político o social ha logrado crear las nuevas condiciones de vida que se necesitan, porque el problema verdadero no está ni en el sistema ni en la estructura, sino en nosotros mismos, los hombres. Por eso, todos aquellos que no esté dirigido al cambio de las personas no será capaz de traer la paz en esta confusión. Y de ahí mi participación en Viva la Gente. Esto decía Óscar Figueredo en los inicios del elenco latinoamericano de Viva la Gente. También teníamos otra de Pablo Fuentes, nuestro querido Pablito Fuentes. En ese entonces, Pablito tenía 32 años, hispano-argentino, sacerdote de la Congregación Misionera Oblatos de María Inmaculada, pertenece a Viva la Gente desde octubre de 1972. Integró los departamentos de periodismo y personal en ese entonces. Y él decía, con respecto al Viva la Gente: al participar de Viva la Gente persigo varios objetivos que considero de real importancia, como el de llevar a la mayor cantidad posible la inquietud y la urgencia de un profundo cambio para América Latina, pero un cambio total y constante, basado no en el odio ni en la violencia, sino en el cambio en el corazón de las personas. Veo a Viva la Gente como una excelente escuela de formación de jóvenes por la claridad de su mística y altura de ideales, por la responsabilidad que da a cada uno de los distintos equipos de trabajo, por lo que mutuamente nos exigimos y ayudamos. Es por todo esto que a través de Viva la Gente, siento plenamente realizado mi sacerdocio y el espíritu misionero de mi congregación, teniendo claro una visión más completa y auténtica de la realidad de América Latina que la que poseía en mis anteriores trabajos. También la última parte de este segmento, los jóvenes tienen la palabra. Le estoy invitando a todos los jóvenes que nos envíen también un corto mensaje, cuándo estuvieron, su edad, de qué país son, y qué era su convicción al entrar en Viva la Gente. Voy a hablar también de Miguel Ahumada, argentino, 24 años. Cada día estoy más convencido de que la América Latina es un continente de revoluciones. Si logramos la revolución en las perspectivas, en la mente y en el corazón de los hombres que lo poblamos, este continente puede llegar a ser la respuesta que el mundo entero está esperando. Después de viajar por varios países de este continente, de haber convivido con familias latinoamericanas de las más distintas condiciones social y relacionado con jóvenes de otras partes del mundo, mi más clara convicción es que Viva la Gente es una fuerza capaz de sacudir a cualquier persona inquieta por un cambio y constituye por sí mismo un desafío radical a la conciencia de los hombres. Aquí comprendí que las soluciones para nuestros países no deben estar regadas por balas y sangre, pero tampoco por mera crítica, ayuda social, apática o conformismo. Aprendí también que la paz no es una idea, sino gente relacionada, diferente, cuya vida está proveyendo un cambio de todos y nos da a uno mismo, y a menos que demostremos con nuestra propia vida la necesidad de cambio que tanto ansiamos. No tenemos el menor derecho de levantar nuestro dedo acusador. Esto decía Miguel Ahumada en los años de 1973, cuando estábamos en Colombia empezando la nueva etapa de Viva la Gente en el continente latinoamericano. Bueno, Gladys, termino este segmento y dime si leemos esto o hablamos de nuestra familia Peraza. Bueno, vamos a un tema musical, entonces preparándonos para dar la noticia a la familia Peraza y también leyendo otra vez este artículo del Águila. Soy como soy, oh, oh, oh. Soy como soy, oh, oh, oh. Soy como soy, oh, oh, oh. Soy como soy. yo soy como soy. Oh, oh, oh. Soy como soy. Un fraternal saludo a todos los hermanos de Viva la Gente, gente que avanza, que se encuentran diseminados alrededor del mundo. Este es el programa de Viva la Gente, gente que avanza, que transmitimos todos los domingos a través de Eco Radio, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., transmitiendo para toda la América Latina y el mundo. Un fraternal saludo y felices Pascuas en estas fechas de Pascua de Resurrección, y a todas las personas de las diferentes denominaciones. Y a pedido de varias personas que nos han escrito, voy a volver a leer el tema del día de hoy, que fue la historia del águila. Los animales han sido siempre compañeros del hombre, y los animales han tenido diversas manifestaciones a través de la cultura, la música y el arte. El águila no ha sido la excepción. Algunos son símbolos en los emblemas de las banderas de los diferentes países del mundo. Se han hecho pinturas, se han hecho canciones como el cóndor pasa, el pájaro shogui, en fin, animales muy especiales. Y el águila no es la excepción. ¿Y por qué voy a hablar del águila? El águila es el ave que posee la mayor longevidad en su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva, lo que le hace más difícil poder agarrar sus presas. Apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar ahora es muy difícil. Este es otro gran problema. Entonces el águila tiene dos alternativas: morir, dejarse morir, o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared, donde no necesita volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselos. ¡Qué bárbaro! Esto es durísimo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas, y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir, y entonces dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para que reanudemos un vuelo victorioso. Nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso reajuste de una renovación. Y este ha sido el mensaje para todos en este día. Y como al principio estuve diciendo, queremos pedir perdón a todos los que de alguna u otra forma hemos ofendido, ocasionado daño, y hasta hacerle causado un gran daño moral, psicológico, espiritual, en fin. Creo que esta es la época más propicia para que extendamos nuestro brazo, para que nos renovemos y como el águila tengamos más años para volar y seguir luchando por nuestros ideales y que esta América Latina tenga estos nuevos hombres que van a regir los destinos en el futuro. ¿Algo más, Gladys, que querés agregar? Sí, ahora vamos con la sorpresa. Con la sorpresa que teníamos, y los nominados son, como dicen en los Grammys, pero tuvimos varias cartas en las cuales nos estaban diciendo o proponiendo cuál podría ser el nombre del nuevo, del programa que tenemos actualmente, ¿no? Gente que avanza, viva la gente. Esperábamos que fusionáramos las palabras y de viva la gente, gente que avanza, y que sea una forma de nueva denominación del programa. Y familia, aquí tenemos a la familia Peraza, que nos mandó esta sugerencia, que está la fusión perfecta. Viva la gente que avanza. Así es que ellos son los ganadores de este concurso que hicimos durante todo el mes de marzo, y por supuesto vas a tener que pedir la dirección. Ya tenemos la dirección para enviarles el regalo prometido. Exacto. Así es que, Paolo, esperamos que nos des tu dirección exacta para poder enviarte el premio sorpresa también. Y el programa se va a llamar de ahora en adelante Viva la gente que avanza. Exactamente. Así es que gracias a la carta del papá de Paolo, el señor José Luis Peraza, pues nos gustó bastante esta nueva denominación, que conjuga perfectamente a ambas generaciones. Muy bien. Entonces, este ha sido el programa de Viva la gente que avanza. Y será hasta el próximo domingo nuevamente, cuando estemos en contacto a través de este programa y en este mismo sitio de la radio online. Queremos hacerle llegar a todos ustedes nuestras más deseos fervientes de que hayan tenido una Semana Santa muy especial. Y hoy les enviamos nuestros más afectuosos saludos y las Pascuas más felices para todos ustedes. Desde Los Ángeles, California, en nombre de Gladys, que Gladys está cumpliendo, que cumplió años ayer, queremos enviarles a todos un fraternal saludo y esperamos que se comuniquen con nosotros durante la semana. Envíenos sus cartas, sus sugerencias, algunos temas que ustedes tienen, así como el que hablamos hoy del águila. En fin, un abrazo grande y seguimos con Viva la Gente preparándonos para el próximo programa, que va a estar muy especial. Vamos a hacer un programa especial por los primeros 4 meses del año, donde estamos incentivando a todos para que estemos juntos celebrando el año que viene en Montevideo, Uruguay, los 40 años de Viva la Gente que avanza. Así es que de nuestra parte, hasta el próximo domingo. Muchas gracias a Sadi y a Teófilo en los estudios centrales, y nos estamos oyendo en un rato más. Gracias. Gente que avanza, gente que lucha por una América nueva. Abriendo brechas, vos sos mi relevo, yo soy tu huella. En tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por esta idea. No soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por los rincones de este continente, continente.